Yo recuerdo muy bien, yo tuve estas clasecitas. La primera fue sobre la Fernández. La segunda sobre la Tiago. Y la de hoy sería sobre la cultura española, lo que se conoce comúnmente como la Guerra Civil Española. Pero este tema, igual que los temas anteriores, es sumamente largo y a mí personalmente se me hace muy, muy difícil sintetizarlo. Yo reconozco que es una falta de capacidad personal no poder sintetizar estas cosas, pero es un tema muy denso. Entonces voy a hacer lo que intento hacer siempre, una especie de presentación cronológica de la situación y después ir un poco más a lo conceptual, a lo sustancial. La guerra dura entre 1936 y 1939, pero para poder entenderlo vamos a empezar un poco antes, vamos a empezar con el año 1923. ¿Por qué? Bueno, porque en el mes de septiembre de 1923 tuvo lugar un levantamiento militar en España, conducido por Miguel Primo de Rivera, que es el papá del famoso José Antonio Primo de Rivera. Don Miguel era capitán general de Cataluña, era un hombre muy afamado, muy prestigioso en el ambiente militar, y con la anuencia del rey, Alfonso XIII, el último rey que tuvo España, y bueno, ahora ya conocemos a Juan Carlos, no quería hacer un chiste, pero sinceramente, no era un chiste previsto. Quise decir que fue el último rey antes de que se declarase la República, después viniese el periodo franco y bueno, se estableciera desdichadamente esta llamadora de monarquía. Pero España venía con un régimen monárquico, en realidad, eso quise decir. España venía con un régimen monárquico y el último rey de ese régimen monárquico fue Alfonso III. Este levantamiento militar fue con la anuencia del rey. Ya Don Miguel, que no era un hombre de confianza en la monarquía. Cuando se hace cargo, Don Miguel, queda instaurada lo que se conoce públicamente en España como la dictadura de Primo de Rivera. Tal vez convenga aclarar que la palabra dictadura aquí está utilizada en un sentido clásico, se refiere en un sentido ciceroniano o aristotélico, sino en un sentido que modernamente se le da la palabra y que la convierte en una categoría intrínsecamente despectiva o repudiable. En el primer manifiesto que lanza Miguel Primo de Rivera, habla de la necesidad de utilizar los esfuerzos de salvar al rey, salvar a la monarquía, salvar a la patria, gravemente caqueada en esos momentos, y liberar al país de los profesionales de la política. Ninguno de estos elementos del primer manifiesto del Primo de Rivera es casual. En realidad, la monarquía estaba apreciada por los llamados profesionales de la política, principalmente los partidos liberales y socialistas, que ya empezaban a atomizar la unidad espiritual, cultural y física de España, pero también había en ese momento un gran cuestionamiento a la institución misma de la monarquía. Uno de los que secundaron a Don Miguel Primo de Rivera en su dictadura fue el general Sanjurjo, un nombre clave para que ustedes recuerden, puesto que va a tener una participación decisiva en los días del estallido de las cruzadas y posteriormente. El general Sanjurjo era capitán general de Zaragoza. Y otro de los hombres que lo secundaron a Miguel Primo de Rivera fue Don Carlos Sotelo, que también es un nombre para recordar, puesto que Carlos Sotelo era un doctrinario muy sólido de lo que llamaríamos el monarquismo tradicional español. Carlos Sotelo va a ser asesinado y públicamente se anunció su asesinato en las mismísimas cortes, y cuando él recibe la amenaza de su inminente muerte, tiene una respuesta muy señorial, muy gala, muy caballeresca, puesto que le dijo a quienes lo amenazaban: podéis quitarme la vida, pero más no podéis. Y mis espaldas son anchas, le dijo él, de manera tal que estaba y estuvo en condiciones de poder sobrellevar la persecución y finalmente el martirio. Lo cierto es que, sin adelantarnos a los hechos, Miguel Primo de Rivera gobierna en su dictadura, donde la pone un rey, y también en parte por iniciativa propia. Y constituyó lo que se dio a llamar un directorio militar, que llegó hasta las Cortes proclamando esta dictadura a la que antes hacía acción. Don Miguel tenía antecedentes destacados para hacer lo que estaba haciendo. Había participado en la campaña de Cuba, en la campaña de Filipinas, en Marruecos, y había llegado a ser gobernador militar de la provincia de Cádiz, con lo cual su prestigio se había acrisolado. Si ustedes me piden una definición política de Primo de Rivera, porque es importante saber cómo era políticamente este hombre, yo les diría que era un conservador. Era lo que hoy llamaríamos, acá en Argentina, un hombre de derechas, un conservador. José Antonio lo quería mucho, lo admiraba profundamente, aunque discrepaba políticamente con su padre. Y a pesar de que José Antonio sale al ruedo político para defender el buen nombre de su padre, mancillado y adulterado, José Antonio toma instancias del conservadurismo o del derechismo de su propio padre. Pero, como buen hombre honesto que era José Antonio, reconoce el valor de su padre desde el punto de vista del patriotismo y de la integridad moral. Tiene unos párrafos muy lindos, José Antonio, dedicado a su padre, que dice así: que si era fuerte como un gran soldado, era sensible como un niño. Aquel hombre que pudo resistir por España, extenuándose por servirla 6 años de trabajo sin vacaciones, no pudo resistir 6 semanas de afrentas. Una mañana en París, con los periódicos se llamaron, inclinó la cabeza, limpado de martirio, y se enojó para siempre. Porque claro, lo que sucedió es que la dictadura de Primo de Rivera se fue deteriorando, en parte por ineptitudes propias y en parte por esta presión de los grupos socialistas, anarquistas y marxistas que, como ya le dije, empezaban a comenzar y darle el cuerpo de España. Lo cierto es que por defectos propios y por presiones extrañas, la dictadura cayó. Y cuando la dictadura cayó, el dictador, Miguel Primo de Rivera, fue vilmente calumniado, fue vilmente difamado. Y es entonces cuando José Antonio sale a defender la memoria de su padre. Su primera participación pública en la vida política española es para defender la memoria de su padre, que él consideraba ultrajada. Y José Antonio dice lo que también fue verdad, que su padre era un hombre decente, inflexible, era un buen cristiano, era un buen español, y que, aunque no tuviese una formación política sólida y enteramente ortodoxa, no animaba el mejor espíritu español. Ahora bien, las primeras medidas que tomó Primo de Rivera fueron muy duras. Por ejemplo, la represión del terrorismo, que obviamente no cayó en gracia a los terroristas, el castigo, y el castigo especial, a los que ostentasen banderas que no fuesen la bandera española nacional. Es decir, la lucha principal de Primo de Rivera fue contra el separatismo. Es decir, la principal lucha de Primo de Rivera fue la lucha contra el separatismo. Hasta tal punto que prohibió incluso los idiomas regionales. El principal agente separatista en aquel momento en España no era el vasco, como ocurre en otros días, sino el catalán. Es decir, que la mayor oposición la va a encontrar Primo de Rivera en Cataluña. Incluso, don Miguel, suprime los partidos políticos, no solamente los separatistas, sino los partidos políticos en general. Esto es materia de política interior, pero vayan advirtiendo ustedes el clima de tensión que se pudo haber creado en esos días, en esos años, ante esta venida de Primo de Rivera. Represión del terrorismo, prohibición de hablar idioma que no fuese el idioma español, castigo para aquellos que llevasen una bandera que no fuera la bandera española, etc. En materia de política exterior, don Miguel se destacó por continuar, victoriosamente la guerra de Marruecos. Hubo reveses en esta contienda, pero también hubo victorias, sobre todo después de la alianza con los franceses y con los maristas Petén, Lo cierto es que en esta guerra se destacó Don Primo de Rivera como un soldado, ya no solamente como dictador, como estadista. Pero un dato importante que quiero comentar: en esta guerra de Marruecos hubo generales que se destacaron muchísimo. En primer lugar, Francisco Franco. En segundo lugar, el general Sanjurjo, que ya les he mencionado. El general Romero, el general Keiko Villano, el general Aranda, el general Mora. Bueno, todos estos nombres conviene conocerlos o retenerlos porque van a tener una participación muy activa en la cruzada. Cuando estallen, la cruzada española va a estallar con estos generales al mando militar de la misma. Mora, Sanjurjo, Franco, el primero, Keiko Villano, Godel, etc. Triunfaron entonces en Marruecos. Don Miguel Primo de Rivera, el dictador, regresa a España y preside un movimiento político que se dio a llamar Unión Patriótica. Pero aquí se le complica la suerte a la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque la oposición socialista se va radicalizando cada vez más. Y se juntan dos grupos políticos que también van a tener importancia en el futuro, porque van a actuar como bando contendiente en la guerra, que es el grupo de Alianza Republicana y Acción Republicana. Dos grupos socialistas típicos y dos grupos masónicos típicos. ¿Quiénes eran los principales dirigentes de estas agrupaciones socialistas? Bueno, así como yo les decía que conviene retener el nombre de los generales, como Sanjurjo, Mora o Franco, conviene también retener el nombre de estos dirigentes socialistas y masónicos por la importancia que tuvieron después en la persecución a la Iglesia Católica en los días previos al estallido de la guerra y durante la guerra. ¿Quiénes son estos dirigentes socialistas? Lerús, Alejandro Lerús y Manuel Azaña. Son los dos nombres más conocidos. A propósito de estos nombres y de otros similares, después les voy a dar algunas informaciones para que vean ustedes la afiliación masónica de estos hombres. Pero por el momento recordemos cómo estaban. Al comenzar el año 1927, la situación de Primo de Rivera se hacía insostenible, porque a los ataques que le prodigaban los partidos socialistas, anarquistas y marxistas, a los ataques que le prodigaban los separatistas, principalmente los separatistas catalanes, se le sumó otro tipo de ataque que procedía curiosamente de las mismas filas del ejército, concretamente del arma de artillería, con cuestiones internas de ubicación en las Fuerzas Armadas. El arma de artillería fue la que se opuso tenazmente a la dictadura de Primo de Rivera. Lo cierto es que entre las presiones del ejército, entre las presiones del mismo rey, que ya empezaba a mirar con malos ojos un gobierno que le traía tantos problemas, entre las presiones de la oposición, que hacía la de los socialistas o la de los separatistas, a fines de 1927, Primo de Rivera presenta la renuncia. La renuncia es aceptada por el rey el día 28 de enero de 1928. ¿Qué queda como balance de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, queda una guerra ganada, la guerra de Marruecos, no es poca cosa. Queda un gran impulso a las obras públicas que todavía hoy los hombres decentes de España reconocen. También queda una lucha interna victoriosa contra el terrorismo separatista. Pero lo cierto es que los tres frentes que se le abrieron no los supo controlar. Ni el frente militar, ni el frente monárquico, el mismísimo rey, Alfonso XIII, ni el frente marxista, que como les digo, se había agrupado en dos grandes núcleos, la Alianza Republicana y la Acción Republicana, y desde allí llevaba a cabo su accionar. ¿Quién sucede a la caída de Primo de Rivera? A su vez estoy hablando de Don Miguel, padre de José Antonio. ¿Qué sucede al gobierno del general Berenguer, que fue llamado muy cómicamente en España el gobierno de la dicta blanda, en oposición a la dicta dura? Esta expresión dicta blanda tal vez sea novedosa para ustedes, para los más jóvenes, pero les aclaro que la historia argentina se ha usado muchas veces esta expresión para referirse a falsas dictaduras o a pseudo dictaduras. Por ejemplo, en la época de Onganía, se solía utilizar para referirse al gobierno de Tanzania esta expresión española de la lista blanca. Y también a quien quería ser un dictador, pero no le daba el fuego para ser suficientemente un dictador. ¿Qué pasa bajo el gobierno de la lista blanca? Se acentúa la acción de las facciones antimonárquicas, o sea, recrudece el antimonarquismo. Los republicanos, en el año 1930, se reúnen en la localidad de San Sebastián y se comprometen, se juramentan, a una acción revolucionaria con el apoyo de los sindicalistas y socialistas. Ahora bien, en esta época, o hacia esta época, hubo levantamientos armados contra la monarquía, hasta tal punto que el famoso Berenguer, el artífice de la lista blanda, se ve obligado a renunciar. Esto ocurre, ya estamos hablando, del año 1931. Pero repiten el dato, hay levantamientos armados de grupos anarquistas, socialistas y marxistas contra la monarquía. Para parar un poco el desorden, se convocan elecciones, ganó la coalición socialista y aquí ocurre un episodio que probablemente ustedes conozcan, pero que es fundamental, es decir, marca un antes y después en la vida política de España. El episodio que marca un antes y un después en la vida política de España en el siglo XX es el fin de la monarquía y la proclamación de las repúblicas. Ello ocurrió en una fecha muy famosa, que es tomada como una fecha emblemática por todo el marxismo, el socialismo y la masonería, que es el 14 de abril del año 1931. Por supuesto, hasta el día de hoy se festeja en España esta fecha como el triunfo de la República por encima de la monarquía. Hasta en una canción de Serrat hay una alusión al 14 de abril como fecha, digamos, patria, entre comillas, para todos los socialistas y los masones españoles. Pero, insisto, esta fecha marca un antes y un después, porque la monarquía tenía muchos defectos, pero no era una institución en manos de un personaje anticatólico. Vamos a ver después un testimonio importante de Alfonso XIII, cómo cuando a él le pidieron que se afiliara a la masonería para evitar mayores problemas, se lo rechazó diciendo con toda decencia que antes que nada él era católico y español. Alfonso XIII no le fue bien, lo echaron, lo sacaron, tanto a él como a su familia, fue destratado, y la República marca el comienzo de un peligro que repite exactamente lo mismo que ya hemos visto en las dos clases anteriores cuando hablamos de lo que pasó en Francia o cuando hablamos de lo que pasó en México. La República dura 5 años antes de que estalle la guerra y fue una verdadera pesadilla para España y un verdadero suplicio para los católicos. Estos años de la República están caracterizados por la recesión económica, una fuerte recesión económica. Se profundiza la dialéctica clasista, se sanciona una constitución claramente laicista, masónica, socialista, que es la constitución del 1931, empiezan las persecuciones religiosas y toda la legislación que se promulga en estos 5 años, en este lustro infame, es una legislación explícitamente anticatólica. No sé si necesito decirle, porque es obvio, qué semejanza guarda este proceso con los dos que ya hemos visto en los gobiernos anteriores. Cada vez que se proclama la República, ya sea en Francia o en México, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que las medidas de persecución a los católicos, medidas amparadas por una legislación igualmente anticatólica, se dejan sentir con tanta furia, con tanta saña, con tanta gravedad, que no permite a los católicos otro camino más que la reacción armada. Podríamos poner algunos detalles de las persecuciones católicas que tuvieron lugar durante el lustro de la República. Pero quisiera previamente que ustedes conozcan los nombres de las principales figuras de esta ofensiva anticatólica y antiespañola. Yo les había hablado antes del caso Lemus, recuerdan, el caso de Manuel Azaña. Pero aquí aparecen otros personajes igualmente peligrosos y despreciables. Prieto, Hidalgo Caballero, Fernando de los Ríos y, otra vez más, Manuel Azaña. ¿Cuál es el plan de la República, siempre sintetizando, como estoy tratando de hacer? Bueno, diríamos que los siguientes puntos contempla el plan de acción republicana: acorralar a la Iglesia, perseguirla, expropiar los bienes, sustraerle todo lo que la República considera que es un privilegio o un beneficio; en segundo lugar, desmantelar a las Fuerzas Armadas, y vaya viendo la similitud también con los casos anteriores, y aún con el caso argentino; perseguir a la nobleza, el mismo caso que se da en Francia, concretamente en la Vendée. El principal recurso para la persecución a la nobleza fue el de la reforma agraria, que se sostuvo casi exclusivamente sobre la base de expropiaciones hechas a las propiedades de los nobles. Se fomentó todo tipo de acciones separatistas, contrariamente a la lucha que había llevado a cabo Primo de Rivera contra los separatismos, y también se fomentaron las autonomías, principalmente la autonomía de la zona de Cataluña. También es propio de la Nacional Republicana el fomento de todas las actividades anarquistas que en España fueron particularmente virulentas. Tanto mal trató la República que hubo intentos por tumbarla. El principal intento por acabar con la República, antes de la Guerra Civil, o sea, antes de la Cruzada, tuvo lugar en el año 1924 y lo encabezó una figura que ustedes ya conocen, puesto que la he mencionado dos veces, que es el general Sanjurjo. El general Sanjurjo fue el primero que encabezó un levantamiento militar contra la República Socialista y Masónica Española en defensa de los derechos de la Iglesia conculcados por esta alianza masónico-socialista que gobernaba España. El levantamiento fracasó. Dios sabe cómo hacen las cosas, se ve que no era el tiempo propicio todavía. A Sanjurjo lo condenaron a muerte y a último momento le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua, y eso fue lo que le permitió a Sanjurjo participar después de la guerra, de la cruzada. Ahora bien, no solamente desde el lado monárquico atacaban al gobierno republicano, es decir, no solamente desde el lado militar, como en el caso de Sanjurjo, o desde el lado de la doctrina monárquica católica tradicional, como en el caso de Carlos Sotelo, también, y esto es un dato importante, hubo levantamientos anarquistas contra el gobierno de Azaña, porque acusaba a la República masónico-socialista de ser una república burguesa. Querían acelerar el tiempo, como ocurre siempre, en una palabra, querían acentuar y profundizar la acción revolucionaria y revulsiva, principalmente la acción anticatólica. Y lo más importante que ocurrió en tal sentido fue la sublevación de un pueblo andaluz, el pueblo de Casas Viejas. Esta sublevación de Casas Viejas, una sublevación anarquista en contra del gobierno republicano de Azaña, fue reprimida brutalmente, como ocurre siempre. A ver si ustedes han leído en el diario de hoy, o en el diario de estos días, la curiosa paradoja de que nada menos que el señor Mató está considerado prófugo de la justicia y se lo acusa de haber reprimido en consonancia con la policía a los ciudadanos que se manifestaron en contra del gobierno de la Rúa. Digo curiosa paradoja porque este señor Mató era miembro de Leal. Ahora resulta que un antiguo militante marxista y troquista pasa a ser aliado de la policía en la represión en contra del pueblo. Paradoja de la historia. Bueno, Azaña fue víctima de una de estas paradojas de la historia. el que era socialista, el que era masón, el que era populista, el que era antimonárquico, el que se había besado en contra de Alfonso XIII, etcétera, etcétera, pasaba ahora por ser un burgués que tenía que reprimir los levantamientos anarquistas y marxistas que tenían lugar en este pueblito, andamos llamado Casa Mieta. Y por supuesto la represión fue dura, y así fue considerada por quienes padecían la represión, y efectivamente lo era. Hasta tal punto que Azaña tuvo que renunciar. Esto ocurrió en el año 1933, y nos vamos acercando al desenlace de nuestro episodio de hoy. Cuando renuncia a Azaña, le sucede el otro de la misma calaña, ya citado Lemus, y otro personaje también de facto llamado Alcalá Zamora. Pero, por si no fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, para aumentar la confusión y el caos que existía en esa España ya atomizada y deshecha, aparece un partido de derecha liberal, un partido de derecha republicana, que tiene el nombre de Acción Popular, y está dirigido por un personaje que también fue muy famoso, llamado Gil Robles. Bueno, este personaje, como les digo, tuvo también su trascendencia y su envergadura en la confusión política de la España de los años 30 del siglo pasado. Lo cierto es que Gil Robles ganó las elecciones generales de diputados en el año 1933 y bajo la figura patrocinante, por llamarla de algún modo, de Gil Robles, comienza lo que se ha dado a llamar el segundo periodo de la República. El primer periodo estuvo asignado por un socialismo virulento, profundamente anticatólico, anticristiano, anticristiano, antiespañol, mientras que este segundo periodo de la República Española estará asignado por la derecha capitalista, es decir, es más que nada un matiz capitalista el que introduce el señor Gil Robles. Todos los grupos más revulsivos de la izquierda, es obvio esto, se asociaron en contra de Gil Robles. Como no podía ser menos, las fuerzas marxistas se galvanizaron ante quien consideraban que era un traidor a la República. El levantamiento anarco-marxista más intenso en contra del gobierno de Gil Robles tuvo lugar en Asturias, y este no es un hecho menor el que les voy a contar, porque la ciudad de Oviedo, en el corazón de Asturias, fue tomada por el anarcomarxismo, fue saqueada, fue capturada, quedó en manos de los rojos y tuvo que ser literalmente reconquistada por las tropas españolas nacionales. Uno de los materiales visuales que les traje aquí, para que en todo caso vean el recreo o cuando quieran, es este libro que contiene las imágenes de los estropicios que realizaron los rojos en Oviedo, ensañándose muy pero muy particularmente con la Iglesia Católica. Destruyeron a su paso todos los monumentos, todas las iglesias, todas las capillas, todos los conventos, todas las reliquias, todas las obras culturales pertenecientes a la Iglesia Católica. Después, cuando le den una ojeada a este libro, verán que definitivamente las fotos no dejan mentir. En estos días de la lucha de los rojos contra la Iglesia Católica en Oviedo, murió mártir nuestro primer santo argentino, San Héctor Valdivieso, por el hermano Benito de la Cruz, creo que era el nombre de comunidad. Es uno de los que muere mártir en estos episodios que ocurren en la España del 34, concretamente en Oviedo. Por eso digo que no es un dato menor este que estamos trayendo aquí a este relato mal hecho, improvisado, pero para que ustedes adviertan en qué contexto se da esta persecución a la Iglesia Católica y en qué contexto de la historia española. Oviedo, la ciudad de Oviedo, sí. Es una ciudad que hoy, al verla, no puede uno menos que emocionarse al ver el pacientísimo trabajo de reconstrucción que se ha hecho durante la época del Franco. Sin embargo, han quedado, como en todos los casos, testimonios de lo que fue el saqueo, de lo que fue la invasión, y existe todavía hoy, y por eso fue que yo conseguí este libro, una sociedad que lleva el nombre de Hermandad de Defensores de Oviedo. Algunos de cuyos integrantes, obviamente los más ancianos, son todavía sobrevivientes de aquella gesta que, bajo la conducción de General Mora, tuvo que reconquistar para España y para la Iglesia la ciudad de Oviedo. Y otros, por supuesto, son descendientes de aquellos gloriosos defensores de la ciudad de Oviedo. Es interesante este episodio como para que lo tengan en cuenta. Pero digamos entonces que los barcos, estamos hablando del año 1934, faltan 2 años para que termine la guerra, los barcos se iban claramente delimitando, o si ustedes quieren, no claramente, confusamente, pero se iban delimitando. ¿Por qué? Porque por un lado estaban los republicanos de izquierda y de derecha, pero convergentes en el antimonarquismo, en el anticatolicismo, en el antitradicionalismo y en la América contraria a la unidad geográfica de España. Si por un lado estaba este bando, el bando republicano, por otro lado estaban los anarquistas, que eran los elementos ya más revulsivos, más comprometidos en la lucha satánica, esa es la palabra, y que se habían fogueado en esta captura de la ciudad de Oviedo con sus secuelas de crueldades y de salvajismo de todo tipo. Por otro lado estaban los monárquicos, que eran copartidarios de la dictadura de Don Miguel Primo de Rivera y copartidarios del mismísimo rey, de que regresara Alfonso XIII. Por otro lado estaban los tradicionalistas, los famosos repetés, los carlistas, que eran partidarios de la monarquía tradicional, pero que no eran partidarios de Alfonso XIII, porque, para ser honesto con ustedes, no fue precisamente un rey español de los más vigorosos o de los más destacados. Pero por otro lado, y este también es un punto importante que quiero destacar, aparece en España, gloriosamente aparece, irrumpe de un modo brioso, con sangre nueva, linda y joven, el movimiento nacionalista español, cuya principal cabeza fue José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, y ya estamos en un terreno al que ustedes están más acostumbrados a conversar o escuchar que se hable de él. Es decir, en medio de este clima aparece la Falange de José Antonio, aunque no es el grupo único y exclusivo de grupos nacionalistas que salen a oponerse a toda esta confusión política. Por ejemplo, otra cabeza importante del nacionalismo español de aquellos años fue Ramiro Ledesma Ramos, que era el fundador de la famosa JONS, es una sigla, JONS, que es Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Tal vez por eso alguna vez ustedes habrán visto que la Falange tiene un escudo que es el yugo y las 5 flechas. José Antonio explicó el significado de este símbolo que eligió para la Falange. La flecha significaba lo etéreo, lo celestial, lo vertical, lo que se disparaba al cielo, al eterno, al infinito, y el yugo era la señal del trabajo, el símbolo del trabajo. José Antonio quería aunar en un movimiento político la horizontal del mundo del trabajo, del mundo del artesanado, del campesinado, del labradío, con la vertical, con la ascensión, con la trascendencia, con la vida sobrenatural. Pero muchas veces va a aparecer debajo de las flechas y el yugo la fe de las cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, para la española, de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. ¿Por qué? Porque cuando se funda Falange, la JONS, que dirigía, que había fundado Ramiro Ledesma Ramos, se haría con José Antonio, es decir, forma una sociedad política y Ramiro Ledesma Ramos se subordina a la figura de José Antonio, que ya era entonces una figura destacada. Ahora bien, antes de avanzar, voy a hacer un pequeño alto para que ustedes comprendan la gravedad de la situación creada por estos grupos marxistas, socialistas y anarquistas. Hay un diplomático argentino llamado Rore, Jorge Máximo Rore, que escribió un libro titulado Diario de un testigo de la guerra. Este señor Rore, en este libro Diario de un testigo de la guerra, afirma que en enero de 1941 el ex rey Alfonso XIII, fallecido el 28 de febrero de ese año, le dijo: si yo hubiera sido masón, continuaría en el trono de España. Y que cuando el gran maestro de la masonería, doctor Simarro, le sugirió que debía entrar en la masonería para su aventura personal y la estabilidad de la dinastía, tengo entre comillas, la frase anterior y la que sigue, Alfonso XIII le contestó: yo soy ante todo y sobre todo católico. Bien, esto de lo que estoy leyendo corresponde a un libro que ustedes ya conocen, porque yo muchísimas veces lo he citado y lo he recomendado, que es la historia de la masonería del padre Roger. Pero quiero leerles un párrafo muy importante del padre Roger referido a este tema. Dice Roger: en las Cortes Constitucionales de 1931 había 150 masones. En ellas se decretó la expulsión de los jesuitas, la confiscación de sus bienes, la ley del divorcio, la enseñanza laica y la supresión del presupuesto del culto. Se prohibieron las procesiones, se molestó de mil maneras al clero y a los religiosos, y se llevó a cabo la primera quema de iglesias y de conventos. Esto me consta directamente al centro. En junio de 1932, la Noche del Renacimiento de México felicitaba a la Revolución Española por la obra de Manuel Azaña con estas palabras. ¿Se acuerdan de Azaña? Uno de los principales dirigentes de la República Española. Azaña recibe de la Logia del Nacimiento de México esta felicitación: esta logia os envía la felicitación más sincera por el paso trascendental que acaba de dar el gobierno de la República Española al lanzar y poner en vigor la ley sobre las congregaciones religiosas, ley que llena las aspiraciones de la augusta institución masónica, pues viene a echar por tierra las maquinaciones del clero católico romano. Debemos sentirnos orgullosos todos los masones del mundo. También mandaron su felicitación los miembros de la Gran Logia Nacional Argentina. En el año 1931, el día 24 de junio, el gran maestre de la masonería argentina, entonces llamado Eugenio Troise, leyó en su mensaje a la logia estas determinaciones tomadas por la masonería argentina, que dicen así: la Gran Logia Nacional Argentina, por la masonería argentina, reunida en asamblea, resuelve: primero, enviar un voto de aplauso a la masonería española por la proclamación de la República. Segundo, incitarla para que por todos los medios mantenga bien alto el sagrado lema de la libertad, igualdad y fraternidad. Como ustedes comprenderán, la masonería española recibía felicitaciones de la masonería mexicana, de la masonería argentina y de otras masonerías europeas y americanas. Por eso, una de las primeras medidas que tomó Francisco Franco, y que hasta el día de hoy no se le ha perdonado, fue la de prohibir todas las logias masónicas y el funcionamiento de cualquier accionar masónico cubierto o encubierto. Esta honrosísima medida del general Francisco Franco tuvo lugar el 1 de marzo de 1940. Si ustedes tienen en cuenta que la guerra terminó en abril del 39 y que Franco se hizo formalmente cargo del gobierno al poco tiempo, no había pasado medio año cuando Franco, conocedor de este problema, decreta la prohibición y la persecución de toda la masonería en territorio español. Franco es autor de un libro sobre la masonería y tenía a su lado un hombre muy entendido en la materia, que era el almirante Carlos Blanco, al que asesinaron desgraciadamente, fue la última gran y terrible pérdida que le ocasionaron los marxistas al gobierno de Franco, el asesinato de Carrero Blanco. Pero Carrero Blanco era un entendido en estas cuestiones y también es autor de un libro escrito sobre este problema. Es decir, rebobinando, la caída de la monarquía, la instauración de la república, estuvo en manos de destacados personajes de la masonería. Lerús, Fernando de los Ríos, Dalgo Caballero, a quien le decía el Benín Español, Indalecio Prieto, y todos los que integraban el Comité Revolucionario. Por eso el Gran Oriente Español pudo anunciar en su boletín oficial este triunfo. Carlos Suárez, dedicado a la República, que después cuando nadie me grabe se lo voy a decir. Vamos a continuar entonces el hilo de este relato que estábamos haciendo para llegar al desenlace mismo de la guerra. El ejército comprendió que había llegado la hora de reaccionar ante todo esto que estaba sucediendo. Era evidente que había que reaccionar. Los generales Sanjurjo, Franco y Mola, que fueron los primeros en tomar conciencia de que había que reaccionar, pertenecían a una agrupación militar cuya sigla era UME, Unión Militar Española. Y además había otros generales en otras capitanías que estudiaban y que iban confeccionando ya un plan de resistencia y de ataque a esta república socialista y masónica. Por aquellos días también tuvo lugar lo que sería uno de los últimos documentos de José Antonio Primo de Rivera, escrito ya en la prisión, y que se llama Carta a un Militar Español, que es un documento de una actualidad sorprendente. Una carta escrita con esa prosa magnífica que tenía José Antonio, y en la cual le dice a los militares españoles que están obligados a reaccionar, están obligados a salir con las armas al brazo en defensa de España y en defensa de la fe. Y que si no quieren hacerlo, van a tener que salir igual, pero ya no para defender la honra del ser católico y del ser español, sino para defenderse privadamente porque los van a colgar uno por uno a ellos. Lo cierto es que el alzamiento se produce. Tiene lugar esta fecha que también es muy conocida porque se festejó durante 40 años en España franquista, y hoy por supuesto está prohibido de recordar y de festejar, que es el 18 de julio. El 18 de julio fue considerado el día de la cruzada, el día del lanzamiento, en alusión al 18 de julio del año 1936, que fue cuando estalló la guerra. El general Mola, al que ya he mencionado, fue en principio el director de este proyecto. Él iba a ser el que dirigiera el lanzamiento, iba a ser la cabeza del lanzamiento. Bueno, murió en un accidente, y como siempre sabemos, una vez más lo decimos, Dios sabe lo que hace. La muerte del general Mola produjo que el general Francisco Franco quedara a cargo de las operaciones y posteriormente a cargo del poder político. Este general Mola, sin embargo, fue el que dio los primeros pasos. Era capitán militar de Pamplona, tenía el apoyo de los grupos tradicionalistas de Navarra, e incluso se firmó un acuerdo entre el general Mola y la Comunión Tradicionalista Navarra. Ahora, claro, la participación de grupos civiles, que en principio no estaba previsto que participaran, se hacía de los tradicionalistas, los carlistas, los requetesos, de los falangistas, modificó el carácter puramente militar del lanzamiento. El lanzamiento estaba previsto como un levantamiento eminentemente militar, y yo diría exclusivamente militar, pero se le fueron acoplando los grupos civiles y fueron bien recibidos, no solamente por el espíritu que los animaba, sino también por la disposición a la lucha franca, a la lucha en el campo de batalla. El primer episodio del levantamiento tuvo lugar en Melilla, el día 17 de julio, y desde ahí se extendió a la ciudad de Ceuta y a todo el ejército del protectorado marroquí español. Desde Canarias, el general Franco pasó a Marruecos para hacerse cargo del mando del ejército de África. Y España quedó dividida en dos partes. Quienes todavía tengan tal vez algún abuelo español o un vecino español entrado en años, yo tengo la suerte de tener a un vecino, don César Balbín, que tiene casi 90 años, y el pobre está muy maltrecho y en cama ya sin levantarse, pero es dueño de una extraordinaria lucidez y luce en la pared de su humildísima y modestísima habitación la Cruz de la Paz que le entregó Franco, una de las condecoraciones más preciadas durante la guerra. Pero digo, quienes tengan la posibilidad de conocer a una persona de estos años, de estos quilates, podrán constatar por el relato oral, por el simple relato oral, el drama que significó en aquellos días de 1936 que España quedara dividida físicamente, geográficamente, en dos bandos. Uno en manos de los rojos, en manos del salvajismo, de la crueldad y de la barbarie marxista, y el otro desde el principio en manos del ejército nacional que luchaba por reconquistar la otra mitad de España y que finalmente lo logró. Toda la zona nacional, que desde el principio fue zona nacional, estaba formada principalmente por las siguientes regiones: La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense, Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora, Valencia, Burgos, León, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Segovia, Valladolid, Soria. Todo esto era zona nacional. El resto era zona roja. Un poco más de la mitad de España era zona roja. Pero al poco tiempo la guerra se internacionalizó, porque intervinieron las famosas, tristemente famosas, brigadas internacionales de la Unión Soviética, que produjeron los actos más espantosos y más feroces de profanación y de sacrilegio, y en defensa del ejército nacional intervinieron tropas italianas y tropas alemanas mandadas respectivamente por Mussolini y por Hitler. La guerra duró 3 años y el 1 de abril de 1939, también fecha emblemática, las tropas nacionales conducidas por Francisco Franco, que ya entonces era llamado el generalísimo y el caudillo, se pusieron contra los rojos. Cautivo y derrotado el ejército rojo, dice el parte oficial de la victoria, hemos recuperado España y termina Francisco Franco dando un viva España, este impuesto inagónico, parte de la victoria. Bien, hasta aquí, digamos, los episodios narrados en su simple cronología, en su cruda practicidad. Vamos a hacer como siempre un recreito, pero el plan es el siguiente. De todo lo que pasó en la guerra, yo quisiera contarles dos cosas. La primera, la persecución religiosa, principalmente a través de dos episodios: el de los mártires de Barbastro y el de los mártires de Paracuello de Carama, porque creo que son los casos más representativos de ambas cosas, de la sangre demoníaca del marxismo, que no les va a sobrar, porque similares cosas ya hemos visto en la guerra de la Vendée y en la guerra cristiana, pero en estos dos casos, una vez más, vuelve a aparecer el odio satánico, el odio satánico. Pero también, en estos dos casos, vuelve a aparecer el heroísmo de los mártires católicos. Y esto último es ciertamente lesionador y edificante, y es importante que se conozca para que pueda ser difundido. Entonces, lo primero que vamos a ver es el aspecto de la persecución religiosa, a través de estos dos casos muy conocidos y paradigmáticos, que son el de los mártires de Barbastro y el de los mártires de Paracuello de Carama. Y lo segundo que me gustaría ver es la resistencia en el Alcázar de Toledo, que sucedió en el Alcázar de Toledo, cómo empezó y cómo terminó todo aquello. Y luego, si viene tiempo, que no creo que lo haya, contarles un poco ¿qué hizo José Antonio Carrapalante y qué hicieron los paratistas? Y les voy a dejar, seguro que no va a haber tiempo, les voy a dejar este video para que lo vean. Pero ahora que están todos, antes de que se vayan, antes de repito, les quiero hacer varios comentarios. Esto no es un video que tenga 10 y cabeza, es un conjunto de filmaciones técnicamente pésimas, porque la imagen se corta, el sonido se corta, de repente empieza de nuevo, desaparece la imagen, desaparece el sonido, vuelve a aparecer. Técnicamente es un desastre. Tampoco tiene una hilación determinada. Entonces ustedes dirán, bueno, digamos algo bueno. Claro, tiene muchas cosas buenas. Lo primero que tiene de extraordinario es que muestra la única afirmación que se conoce de José Antonio. Sobre José Antonio solamente hay dos filmaciones, y muy breves. Una cuando él asiste al velatorio por la muerte de su padre, que está filmado en un conjunto de familiares sin que él hable y sin que él diga nada. Se lo ve moviéndose piadosamente ante el espíritu de su padre. Pero la otra filmación, que es la que aquí aparece, es José Antonio hablando en castellano, en inglés y en francés, definiendo en síntesis el programa de la Falange Española. Y allí aparece caminando, aparece el cuerpo presente y aparece con su voz, aparece hablando. Bueno, esta parte es muy importante en este video. La otra parte muy importante es lo que fue el traslado a los restos de José Antonio desde la prisión de Alicante, donde él fue fusilado el 20 de noviembre del 36, hasta el Escorial. Esas exequias fúnebres duraron 10 días. Los franquistas lo llevaron a pulso por toda España y fue una verdadera apoteosis de homenajes a José Antonio. Cuando en 1959 Francisco Franco inaugura el famoso Valle de los Caídos, que todavía existe y se puede visitar, el cuerpo de José Antonio fue trasladado por segunda y última vez al Valle de los Caídos, en una nueva procesión igualmente apoteósica. Bueno, esos dos testimonios que están filmados en este video, y creo que por esas tres cosas vale la pena verlo. Después aparecen imágenes, como les digo, sueltas, muchas fotografías, muchos datos, cosas interesantes, pero no les pidan esto técnica ni les pidan ordenamiento, porque no hay nada de eso. Esto lo hizo un amigo en España que tenía aquí la intención del año que viene, que se cumple el 100 años del nacimiento de José Antonio, hacer una película sobre José Antonio. Si sabe de Heredia es el que hizo este video, que es pariente de José Antonio. Y se podía revelar un poquito más, pero la explicación que él dio era que él estaba juntando material así aburrido para ver qué podía hacer. Bueno, la verdad es que si el objetivo era ese, lo consiguió. Juntó material aburrido y lo mandó como vino. Por eso no le pidan que la salió, pero sería interesante que lo hiciera.